Escucha, Señor. ¿Por qué escogí esta reflexión? Porque especialmente en esta semana he visto cuánta necesidad hay de ser escuchados. Hay muchos que quieren hablar y no saben con quién. Hay muchos que tienen profundas necesidades, mas nadie les presta atención por muchas razones. Algunos, por ser niños, nadie le pone atención a lo que dice. Otros, por ser jóvenes, son locos, adolescentes y solo tonterías hablan. Otros, por ser adultos, que se queje ese viejo. Otros, por ser mayores, nadie lo quiere escuchar. ¿Cuánta necesidad hay de ser escuchado? Por eso, una oración y un clamor. Escucha, Señor, el Todopoderoso, el único que hay, que sí nos va a escuchar, que sí no nos va a apartar, que sí se va a tomar un tiempo para escucharnos. Pregúntese en este momento usted, ¿necesita ser escuchado en algo? Hay cosas en su mente y en su corazón que le gustaría ser escuchado por alguien. Hace 2 días hablé con una persona que ustedes conocen, que necesitaba ser escuchado. Y yo le dije, voy a contárselo a la iglesia. Me dijo, está bien. Me llamó en la noche. Triste, afligido, me dijo, pastor, quiero regresarme, ya no quiero estar aquí. José Barajas. Me dijo, ya no quiero. Cuando los días pasan y estando en una casa arrimado, ya empieza a apestar uno. Me dice, me quiero ir de vuelta. Ya no quiero estar acá. No sé si en la iglesia habrá alguien que me quiera tener en su casa. Yo le dije, le voy a preguntar. Pero quiero decirle algo. No se regrese. Usted está bien ahí. Sus niños están mucho mejor que como estaban aquí. Aquí ya no tenían quien les diera comida. Aquí no tenían quien los atendiera. Aquí solo lo tenían prácticamente a él. Y con serias dificultades, no podían pagar la renta de la casa, no puede trabajar. Él está en una situación que necesita un trasplante de riñones. Y sus niños ahora están con familia, al menos. Si él muere aquí, ¿con quién quedan los niños? ¿Quién los recoge? Bueno, no pueden ir allá. Aunque tienen un abuelo que podría ser que les dé una buena relación. Conozco sobre la familia que tienen allá. Pero es que el Medicare no me está cubriendo todas las diálisis que yo necesito aquí. Sí, pero le está cubriendo algunas. ¿Están comiendo bien los niños? Sí. ¿Están yendo todos los niños a la escuela? Sí. ¿Tienen dónde dormir los niños? Sí. ¿Les falta comida a los niños ahí donde están? No. Pero es que yo ya estoy desesperado y no, ya no sé por qué. Yo le dije a José, no se mueva. Usted está bien ahí. Y yo le voy a contar a la congregación lo que usted me está diciendo para tenerlo en oración. Pero él necesitaba más que todo ser escuchado. Al final me dijo, gracias pastor por oírme. Y después de una valoración que hicimos me dijo, sí es verdad, yo creo que estoy mejor aquí. ¿Cómo está usted? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está ocurriendo en su casa? ¿Qué está ocurriendo en su familia? ¿Qué está ocurriendo en sus relaciones interpersonales con sus padres o con su pareja, con sus hijos? Yo creo que entonces es válido el título. Escucha, Señor. Escucha, Señor. Hay un salmo. Es el Salmo 5. Esa es la traducción Reina Valera revisada del 2015. Eso significa esos numeritos RBR 15, ¿verdad? Reina Valera revisada del 2015. Hay muchas versiones, ¿verdad? Yo crecí más con la versión antigua, ¿verdad? Y me gusta, pero tengo que aprender de las nuevas versiones. Pero es un salmo que algunos dicen que realmente este salmo de David era un salmo más pidiéndole a Dios que lo protegiera, que lo cuidara de muchas situaciones y problemas con su gente que no lo quería, ¿verdad? Que no lo quería. Y él dice lo siguiente. Escucha. Mire, oh Señor, mis palabras, considera mi suspiro. Me gustó eso, fíjense. Considera mi suspiro. Otras versiones dice también, considera mis pensamientos. ¿Sabe usted qué es suspiro? ¿Cuántos pueden suspirar aquí? Qué suspirote el que se dio, le dicen a uno, ¿no? O si no le preguntan, ¿qué le pasa? O le preguntan, ¿en qué estás pensando? Y uno pregunta, ¿y por qué? No por ese gran suspiro que dio. Ah, quiere decir que el suspiro lleva algo, ¿eh? Ajá. Algo está ocurriendo aquí y que no se dice, pero que ya no aguanto. No sé qué hacer. Ay, qué barbaridad. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Qué digo? ¿Me Qué bonita la palabra, ¿verdad? Voy a volverla a leer, porque es que dice: escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi suspiro o pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Muy bien. Vamos a ver algunas par de elementos que me gustaría enfatizar de este salmo. En primer lugar, el salmista dice: escucha, escúchame, escuchar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen oídos? Puede ser que alguno esté un poco sordo. Sí, bueno, yo a veces estoy medio sordo de este oído. Yo sé que de niño se me reventó, ¿verdad? Pero últimamente, entre más viejo va uno, más achaques a veces. Y entonces yo digo, yo creo que le voy a decir al doctor que me revise este oído, ¿verdad? Ve, no se me ha metido una cucaracha. ¿Cómo esas cucarachas en todos lados se meten? ¿Verdad? Y entonces dice el salmista: escucha. No, esas no. No, porque solo en el pie, esas son garrapatas, en la pata se agarra. Sí, en el oído no. Garrapata. Bueno, se agarran en la pata de uno, ¿verdad? Escuchar. Miren qué lindo es el niño, ahí estaban orando para comer, ¿verdad? Yo tomé esa fotografía así con mi teléfono. Iban a comer y yo los estaba viendo a ver qué hacían los chiquitines, porque hay grandes ahí también, ¿verdad? Y ese está en oración. Es como que le está diciendo: escucha, Señor. Mire, escucha, escuchar. De nuevo, ¿cuántos de los que están aquí pueden escuchar? Ah, bueno, fíjese que ahí está la diferencia. Porque escuchar muy pocos pueden. ¿Oír? ¿Cuántos podemos oír? ¿Verdad? Me están oyendo a mí al mismo lado tiempo, oyen a Joseph, ¿verdad? ¿Qué anda ahí, Joseph? ¿Verdad? Y anda feliz porque no miran que ya está aprendiendo, ya camina casi, ¿verdad? Y además la mamá hace poco estuvo bien enferma varios meses y no lo pudo chinear. Pero ya la mamá se mejoró y él anda aprovechando, a ver, ¿qué consigue? Óigalo. Ya va a ser predicador ese hombre. Entonces nosotros escuchamos o oímos. Ahorita oímos varias cosas. Pero el escuchar es diferente, ¿verdad? Hay gente que no escucha. Alguien quiere hablar con él y no ha escuchado nada cuando ya le está respondiendo al otro. Alguien le dice: fíjate que tengo con un... Quiero que me escuche, vamos a ver. Mira, estoy con un dolor y yo no sé. Mira, fíjate que yo así estuve. Pero tomá de esto y de esto también mi vecina. Ah, no, pero es que fíjate que, no, mira, si también el fulano y fulana y yo le di tal y tal, no escuchó. Y ya le recetó y ya le hizo un montón de cosas y no lo escuchó. Porque el que a veces es, supuestamente va a escuchar, lo que quiere más bien es hablar. Y que lo escuchen a él. Entonces, no es lo mismo oír que escuchar. Todos oímos en general, a menos que tengamos un problema. Pero sentarse y escuchar tiene varias características. Implica concentrarse, implica atención, implica poner de su parte para que el otro cuando hable, yo estoy pendiente. Y no cuando el otro está hablando, yo estoy pensando en mi abuela, que queremos a cenar, que qué pasó con el vecino, que dónde andan los que no vinieron, que cuántos somos aquí, valga decir que hoy venimos 39 y ya conté los que no vinieron hoy, que son 34. Mire, ¿en qué estoy yo? ¿En otro lado o estoy aquí? Escucha, Señor. Ahora dice, escucha, Señor. Porque él quiere identificar a con la persona que quiere hablar. Porque eso significa que a veces es necesario decidir y saber con quién se va a hablar. Porque no se puede hablar si usted quiere realmente ser escuchado con cualquiera. Porque es un gran error andar abriendo la boca por donde ande. Discúlpenme, pero nosotros hemos bien dado a eso. Mi abuelo decía, boca floja. ¿Verdad? Por donde anda, anda hablando y contando de todo. No, eso no se puede tampoco. Entonces él dice, al Señor, es a mi Señor que le quiero decir. A alguien que yo sé que realmente me puede escuchar. Ahora, ¿qué quiero que escuche? Escucha mis palabras. Escucha mis palabras. Ahora, ¿qué significa palabras? ¿Qué son palabras? Palabras. Ahora, si ustedes se fijan ahí, dice, escucha mis palabras, considera mis pensamientos. ¿Por qué dirá palabras y pensamientos? Hay veces que no se piensa y se habla. Y algunos dicen, es que no pensé cuando hablé. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento realmente es un proceso de reflexión. Y las palabras pueden estar solamente llenas de elementos de emoción y decir muchas cosas. Cuando se esté enojado, se pueden sacar sapos, culebras y alacranes cuando se habla. Y por eso dice el proverbista que hay personas que cuando hablan es como un machetazo el que tiran. ¿Verdad? Dicen que son cosas serias con la palabra. Pero él le dice, mira, Señor, yo a veces digo palabras que ni sé, pero mira, lo que yo quiero es que consideres mis pensamientos mejor. Está bien, escucha mis palabras. Porque digo muchas cosas y no me doy ni cuenta ni me fijo y me llevo a medio mundo con las palabras. Pero quiero que le pongas atención más a mis pensamientos. Por favor. Porque los pensamientos no necesitan palabras. Porque hay pensamientos en realidad que no se dicen. En la psicología se llama eso agendas ocultas. Es cuando uno está sonriendo con alguien, ¿verdad? Y la persona, ja, ja, mucho gusto, bendiciones. Y por dentro está diciendo, ajá, ¿cómo no? Mucho gusto, no te quería ni ver. Mire. No sé si le ha ocurrido eso a usted. Una caricatura que yo no sé si la coge el otro yo del doctor Merengue. ¿Verdad? Pensamientos, palabras. Ahora, ¿qué es lo que usted dice y qué es lo que usted piensa? ¿Será lo mismo o es diferente? Pero el salmista le está diciendo, Señor, yo no solo quiero que escuches mis palabras, sino que yo quiero realmente que le preste atención a lo que tengo aquí. Y lo que tengo aquí es lo que me está molestando y me está angustiando. ¿Cuáles son los pensamientos que usted tiene? Que no los puede decir así nomás. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de usted, en otras palabras? Que no lo puede hablar. ¿Qué situaciones hay dentro de usted? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué pensamientos tiene acerca de su casa? ¿Qué pensamientos tiene acerca de su trabajo? ¿Qué pensamientos tiene acerca de su jefe? ¿Cuántas veces en su pensamiento lo quiere matar, pero cuando lo mira, buenos días, jefecito? Pero en el pensamiento está diciendo otra cosa, tiene otra cosa. ¿Qué hay en el pensamiento acerca de sus relaciones con su esposo o su esposa? Buenos días, amorcito. Y en el pensamiento, trancazo te voy a dar. ¿Qué pensamientos hay acerca de sus relaciones interpersonales, de trabajo, con el vecino, con la vecina? Pero realmente lo que más le preocupa y quiere el salmista es que el Dios conozca los pensamientos ocultos que él tiene. Le dice, Señor, esto es lo que yo quiero. Entiéndeme. Ponle atención a lo que me ocurre aquí adentro. Porque lo que me ocurre aquí adentro, que no lo puedo decir, realmente me enferma. Me enferma. La pregunta aquí es, ¿qué pensamientos tiene usted que la están enfermando? ¿Qué pensamientos tiene usted que la están o lo están cargando? ¿Qué pensamientos tiene que le llenan de temor? ¿Qué pensamientos hay en usted que no sabe qué hacer ni esperar? ¿Qué hay en su mente? Por eso entonces él comienza diciendo, escucha, escúchame, Señor, porque en realidad quiero que veas mis pensamientos. En segundo lugar, hay un énfasis también que le dice, atiende. Porque aquí estoy enfrente de ti, en la clínica, sentado, esperando. Estoy, Señor, que quiero que me veas. Atiéndame, por favor, porque estoy enfermo. Y usted se va al hospital para que lo atiendan. Yo he ido un par de veces al hospital, aquí a algunos hospitales, con algunas personas. 4 horas para que lo atiendan. No, sí, hay otros que toda la noche para que lo atiendan. A mí en el barrio, ¿verdad? Como los latinos somos bien especiales, nos las sabemos todas. Ahí en el barrio me dijeron recién llegado, mire, si usted se enferma y quiere que lo atiendan, llame la ambulancia. Porque en la ambulancia la llevan a la emergencia y lo atienden así, mire. Ah, de verdad, yo. ¿Cuántos de ustedes necesitan que los atiendan? Pero es que para ser atendido hay que esperar. Llega usted y dice, llene este papel, llene acá. Fuimos antier fuimos con Lourdes a una cita que tenía ahí para su dolor de espalda. Y llegamos y tiene una cita. Y bueno, hay que hacer papeleos, ¿verdad? Y luego le dieron un papel para llevar, para llenar. Y le digo, pero ¿y ese papel ya no lo llenó la vez pasada, la semana pasada que venimos? Sí, pero es que hay que volverlo a llenar otra vez. ¿Y para qué? Le digo, no es que así es, me dice. Hay que volver a llenar el papel. Esa niña que está ahí se llama Violet. Esa. Y ella estaba que ya iban a poner la comida, pero todavía la comida no estaba. Y dijimos, vamos a orar por la comida. Y estaba entre cansada y con hambre. Y estaba orando y terminó dormida. Nosotros dijimos, terminó fondeada. Se durmió de esperar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted de esperar? Hace unos meses que Lourdes tenía un dolor en el pecho fuerte y yo le dije, vámonos a la emergencia. Y nos fuimos. Y cuando dijeron dolor en el pecho, la atendieron rápido, ¿verdad? El problema nuestro es que si yo me doy cuenta que si digo que tengo dolor en el pecho, me atienden rápido, y yo no tengo dolor en el pecho, pero para que me atiendan rápido, digo, tengo dolor en el pecho. Ajá. Y cuando venga el doctor rápido, dice, vamos a ver. No, doctor, si es el dedo del pie que me duele. ¿Cómo? Ah, ¿ese es lo que le duele? Ah, bueno, le doy cita para 5 meses. Entonces le dice, mira, atiende a mi voz. ¿Por qué dirá eso? Pero a la voz, dice. Porque el Señor conoce su voz. Él sabe quién está hablando. Usted no tiene que engañarle diciéndole otro nombre. Él sabe la voz que le está hablando. Atiende a mi voz. Y tú sabes que en mi voz hay un clamor. El clamor de mis pensamientos. Los pensamientos claman, aunque no se digan. Pero se nota en la persona o algo le está pasando y por eso alguien le dice, ¿qué le pasa? Y usted dice, ¿por qué? No, te miró pensativo. ¿Qué es eso, te miró pensativo? Y es que se miran los pensamientos. Pero las posturas, los gestos, manifiestan que hay algo que está pasando. ¿Qué está pasando en usted? Por eso leímos, cuando leímos dice, considera, Señor, mis... Ajá, mis suspiros. Con esos suspiros que está dando, algo está ocurriendo. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué crisis estás cargando? Una crisis que te angustia. Por eso le dice, Señor, escucha mis angustias. Atiéndelas. Porque hay algo ya fuera de mi control. No lo puedo controlar. Por eso vengo a ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo he creído ser el rey, que lo puedo todo, lo mando todo y a mí nadie tiene que decirme nada. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el rey David. Pero aunque yo soy el rey, ahora, en esta situación, en esto que me está pasando, en estos pensamientos que tengo, tengo que reconocer y decirte que realmente tú eres el rey. Yo no soy el rey. Pero es el David que está hablando y es el rey, el que Dios escogió, el que Samuel ungió en sustitución de Saúl. Pero es el rey con toda la prepotencia que tiene que decirle, tú eres el rey, porque el pueblo de Israel incluso en su momento dado no tenía rey. Porque tener rey era pasar a un sistema de gobierno, ¿verdad?, diferente. Antes ellos tenían una teocracia. Dios era la autoridad y el rey. Pero el pueblo en un momento dado dijeron, queremos rey como todos los pueblos de la tierra. Y pasaron entonces a una monarquía. El monarca, el rey. Y resulta que él es el rey. Pero por muy rey que sea, está en angustia. Está con pensamientos que le perturban, que no sabe qué hacer. Está en crisis grande de relaciones. Ha tenido situaciones difíciles. Ha caído en depresión seria. Y si no, lean los Salmos de David, ¿verdad? Un momento dice, los huesos, dice, ya no los aguanto, hasta me duelen, estoy flaco, ni comía, porque algo me ha pasado, ¿verdad? Y parte del gran problema que había tenido en su vida también David es que en sus relaciones matrimoniales tenía serios problemas. Tanto que lo había llevado a asesinato. Una separación, depresión. Pero ese no era el problema. El problema es que él pensaba que las podía todas y se las sabía todas. Por eso tiene que decir, tú eres el rey. Tú eres Dios. El verdadero guía y el que sabe todo desde antes que eligiéramos rey como pueblo. Tú eres el Dios del todo. Tú eres el que conoce los pensamientos. Tú eres el que sabes. Tú eres el que único que me puede responder. Tú eres el que me puede llenar. Tú eres el que tiene respuesta a lo que me está pasando. Por eso vengo a ti, Señor. He andado de lugar en lugar. Me voy para acá, me escondo allá, me salgo para allá, salgo de viaje para otro lado. Y no hay o dónde estar. Pero tú me trajiste hoy aquí. Porque tú tienes una palabra para mí. Y me estás hablando. Y estás considerándome. Y estás escuchándome. Estás poniéndome atención. He hecho muchas cosas tratando de olvidarme, tratando de alejarme, tratando de tapar y ocultar lo que me ocurre de verdad. Pero solo tú, Dios, eres quien puede responderme y sanarme. de lo que me está pasando. Señor Dios, de mañana, no tarde, lo más temprano que se puede y lo más rápido, me voy a presentar y me vengo delante de ti. Por eso dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero sabiendo que tú me vas a atender, yo me espero. El otro día yo necesitaba ver al doctor. Y luego me dijeron, fíjese que su doctor no está, anda de viaje. Pero está otro doctor que lo puede ver. Y yo le dije, no, pero yo quiero que ver al que me hizo la cirugía. Pero él no está. Pero lo puede ver como en mayo, me dijo. De aquí a mayo estoy muerto, le dije yo. No, no quiero. Mejor me voy a mi doctor primario y él, pero mejor me voy a mi mero, mero doctor. Pero no quiero que me mires. No, pero es que lo puede ver otro. No quiero. Y han dicho que señor este más rancio. Pero le dije, no, yo quiero que me miren. ¿Verdad? Así estaba David. Como hondureño diría, estaba güero el hombre. ¿Verdad? Pero güero no, para nosotros no significa blanco, sino que estaba así como malo. Que nosotros decimos, salió güero ese huevo. Cuando un huevo salió malo, salió güero, dice. Y nosotros cuando venimos aquí decían, el güero. Y nosotros, ¿qué será eso? Así es que, ¿cómo está usted? ¿Qué necesita? ¿Va a esperar? Pero el salmista al final dice, yo voy a esperar en él. Porque yo sé que él es. Él es. Y voy a esperar porque esperando en él sí hay esperanza. Pero si no es él, no tengo esperanza. Pero en él, sí. Yo voy a hacerlo. Qué bueno que vino usted hoy aquí, porque yo sé que el Señor le dio palabra para lo que le está pasando a usted, lo que está en su interior. ¿Da María? Ya María está aquí entre nosotros. ¿Ya se vino María del todo? Qué bueno. ¿Verdad? Ya se vino María. Ah, mire. Y Sofía ya pegó el grito cuando quedó allá. De pronto no vio a nadie, ¿verdad? Y me vio a mí y me conoció. Y le dije yo, salió corriendo, ¿verdad? Como ya días no venía Sofía, pero ellos conocen y saben. Por eso tenemos que ser como niños, ¿verdad? Amén. ¿Qué tal si inclina su rostro? Y no se vaya a quedar como esa niña. ¿Verdad? Esa niña inclinó el rostro tanto, se fue para atrás que más bien se durmió. ¿Verdad? Si algunos de ustedes estaban dormidos, yo asumía que estaban orando. ¿Verdad? Y yo decía, gracias Padre, porque algunos están orando por mí ahorita. Pero dígale, Señor, atiende mi oración. Considera mis suspiros. Atiende mis pensamientos. Tú conoces mi clamor y lo que tengo adentro. Tú conoces que estoy quebrado, roto. Estoy lleno de temor. Que no sé qué hacer. pero vengo a ti porque tú conoces mi voz, ya que en verdad tú eres mi rey y Dios. Yo espero en ti. Gracias por tu palabra, por tu espíritu que me habla y me dice cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Amén.